cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume, está todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre pendiente del chisme. Hola, buenas. Un saludo a todas nuestras oyentes y también, por supuesto, a Joan. ¿Qué tal, compa? Hola, Miguel. Hola, oyentes. Por aquí, bien. Ahí andamos. Me alegro. Pues nada, esta semana empezamos hablando de sociedad y, por mi parte, quería comentarles dos noticias. En primer lugar, lo que ha ocurrido en Castilla-La Mancha, donde la Consejería de Educación, gestionada por el PSOE, autorizó una exhibición policial en una plaza de toros con el fin de acercar la labor de los uniformados a las chinijas. En el acto se simularon secuestros, detenciones, desactivación de bombas, cargas policiales y, bueno, en fin, todo lo que sabemos que hacen los matones del poder en el desarrollo de lo que llaman su trabajo. Además del impacto emocional que supuso para casi todas, ninguna figura pública parece haberse atrevido a denunciar la realidad de esta exhibición, y es que se trató de un auténtico ejercicio de adoctrinamiento, un despliegue gracias al cual los chinijos han recibido una impronta, un recuerdo duradero, de la fuerza y de la capacidad de ejercer la violencia de la que gozan los uniformados. Frente a estas prácticas, insistimos, a nosotros no nos cuida, la policía nos cuida a nuestras amigas, y por supuesto denunciamos el autoritarismo estatal en auge en la sociedad, que como es norma en la historia de España, trata de reforzar su control no solo mediante leyes y represión, sino a través de despliegues simbólicos, en este caso dirigidos a la infancia, y cuya finalidad es evidente: demostrar quién está al mando y, sobre todo, transmitir la imagen de invulnerabilidad de los cuerpos represivos. Nada nuevo bajo el sol. Dicho esto, quería comentarles también el tema de la herencia universal, una de las propuestas estrella de la líder de Sumar, Yolanda Díaz. A estas alturas creo que no cabe duda que tanto ella como todo su arco parlamentario, incluso las formaciones cuya obediencia está coaligada con el mismo, son, en la forma y en el fondo, unos vendidos al régimen del 78 o del 36, como lo queramos llamar. Pero bueno, al albur de unas inminentes elecciones estatales, he pensado que toca, al menos superficialmente, tratar algunas de las iniciativas que aparecen en los tibios programas liberales que proponen. Y digo liberales porque el que un partido de izquierda hable de dotar de una herencia universal a todas las personas que alcanzan su mayoría de edad, significa que ese partido no solo no es de izquierda, sino que además está trabajando activamente en arrebatar derechos a la clase trabajadora para luego suplantarlos con pseudoprestación. No voy a entrar en la viabilidad o no de la propuesta. Dinero hay. Y si la casta depredadora, vestida de rojo o azul, me da igual, ve un beneficio en esta medida, van a ir con ella, aunque sea algo burda. Por lo pronto, y a nivel simbólico, Díaz está haciendo un trabajo excelente para el régimen con este tipo de propuestas. ¿Y cómo es eso? Pues porque instala la noción de que la igualdad económica es posible bajo el modo de producción capitalista, aunque todas sepamos que dicho orden es justamente lo contrario a la democracia en términos económicos. De esta manera, se crea la fricción de que el problema es tan solo que no todas tenemos las mismas oportunidades o el mismo punto de partida, cuando la realidad es que para que existan ricos, burgueses, en nuestra sociedad, es condición sine qua non que hayan trabajadoras, trabajadoras pobres, e incluso es más, es necesario que existan desempleo. En fin, esta es la izquierda del cambio, la izquierda de los herederos universales y particulares, que engaña y persiste en un populismo homeopático. Algo que, dicho sea de paso, en nada afecta al poder real y que, por supuesto, despierta la sonrisa y el aplauso entre los empresarios españoles, como de hecho ya ocurrió con la espléndida reforma laboral hace pocos meses. Y es que, pensándolo bien, que todo cambie para que no cambie nada, esa es la verdadera herencia que nos dejan. Y es que han reforzado, por encima de sus posibilidades, un régimen alienante y descorazonador. Sin duda alguna, el sistema de representatividad sindical en el Estado español es uno de los pilares que posibilitan unas relaciones laborales que favorecen a las empresas frente a la clase trabajadora, generan una mayor desigualdad social y explican en parte el porqué la tasa de beneficios de las empresas españolas sube a la par que disminuye el poder adquisitivo de los salarios. las reglas del juego entre sindicatos y patronal nacen en lo que se ha denominado la transición democrática, o el atado y bien atado, que decía el dictador Franco. Primero los pactos de la Moncloa, desarrollados más tarde en la Constitución Española, y sobre todo la Ley Orgánica de Libertad Sindical de 1985, son los andamiajes de un sistema en el que se otorga a dos sindicatos, Comisiones y UGT, la representatividad de 23 millones de trabajadoras y trabajadores en el Estado español. Un entramado de elecciones sindicales y negociación colectiva que prima a los sindicatos más votados frente al resto, que profesionaliza la figura del representante sindical y aleja a las trabajadoras y trabajadores de la toma de decisiones que afectan a sus condiciones de trabajo. Son las cúpulas bien comidas y pagadas de los sindicatos del régimen quienes se sientan con la patronal española y deciden el marco de las relaciones laborales para todas las personas que tienen un empleo. Ellos deciden lo que subirán los salarios en la negociación colectiva, las materias que se negociarán, el papel que jugarán las mutuas para luchar contra el absentismo laboral que tanto les preocupa y otras cuestiones que, al fin y al cabo, son las que acaban afectando el día a día de quienes dependen de un salario para sobrevivir. Y todo esto viene porque en el último acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, los sindicatos del régimen pactaron con la patronal las subidas salariales que se negociarán o no en los convenios colectivos. El acuerdo recomienda una subida del 4% de los salarios en este 2023 y de un 3% para 2024 y 2025. Pero como publican diversos medios alternativos, estas recomendaciones se olvidan de 2021 y 2022, dos años donde el coste de la vida aumentó más de un 12% y los salarios en la inmensa mayoría de empresas no subieron ni un céntimo. Y esto es solo un ejemplo. Los sindicatos del régimen también han avalado reformas laborales y de las pensiones. Han actuado como esquiroles en las luchas laborales. Se han convertido en gestores de planes de pensiones privados. Poseen empresas de trabajo temporal y de formación para el empleo. Se benefician de millonarias subvenciones públicas y un largo etcétera de traiciones a la clase trabajadora. El resultado de todo este montaje, como en el caso de la partidocracia política que no nos representa, es crear la ilusión de que la sociedad progresa adecuadamente, mientras se mantiene inalterado el sistema de acumulación del capital que genera cada vez mayor desigualdad y pobreza estructurales. Así que los sindicatos del régimen son un mecanismo más del Estado y el capital para controlar a la clase trabajadora, con una labor equiparable a la de los servicios sociales o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero frente a estos sindicatos pactistas hay otros como CGT que apuestan por la movilización. Este es el caso de la huelga convocada la semana pasada en el sector de las TIC por el anarcosindicato y apoyada por otros sindicatos alternativos. 7.500 trabajadoras y trabajadores de las tres principales consultoras informáticas del Estado estaban llamadas a la movilización por la recuperación del poder adquisitivo perdido, que equivale, según calcula el sindicato convocante, a perder casi dos nóminas al año. En el Estado español, el número de huelgas ha descendido de forma drástica, pasando de ser uno de los países europeos más conflictivos hasta reducir en un 80% las horas de huelga realizadas hace solo 15 años. Y así nos va. Abrimos ahora el bloque internacional yéndonos hasta África. En primer lugar, quería hablarles de la República Democrática del Congo, donde la Coalición Nacional contra los Embarazos No Deseados aboga por la despenalización del aborto, fundamentando su punto de vista en el conocido como Protocolo de Maputo. Según estimaciones del medio digital France 24, en la capital de la RDC, Kinshasa, en torno a 400 mujeres al día participaron de una práctica abortista no segura en 2020. Una cifra escalofriante, producto, entre otras cosas, de las violaciones y diversas formas de violencia sexual contra las mujeres. La iniciativa por la despenalización busca precisamente acercar un marco legal de derechos reproductivos que es de extrema urgencia, atendiendo a las muertes y a las diversas secuelas físicas y psicológicas fruto del actual escenario. Como les comentaba, esta propuesta se ampara en el Protocolo de Maputo, una declaración que fue firmada en Mozambique por diversidad de colectivos y personas significadas en el continente y complementó la Carta sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, o Carta de Banjul. Esta fue la primera Carta de Derechos Humanos redactada desde África, entrando en vigor en 1986. El documento formaría parte de las conocidas como Cartas de Derechos Humanos de cuarta generación, según las categorías propuestas por el filósofo y escritor chileno Elio Gallardo, quien identifica la elaboración de estos documentos consuetudinarios en función a las reivindicaciones de diversos grupos sociales, arrancando con la primera carta, burguesa, y concluyendo hasta el momento con las propuestas más recientes que arrumban hacia horizontes que tengan en cuenta los derechos de las generaciones futuras, el acceso a la información y la soberanía física desde perspectivas feministas y de la bioética. La presidenta de la citada comisión, Christelle Buanga, ha insistido en la necesidad de armonizar las leyes congoleñas con los textos internacionales, sobre todo a fin de evitar que las prácticas abortistas continúen en la clandestinidad, que, insisto, entraña en muchas ocasiones un riesgo mortal para las mujeres que la practican. Y de la RDC nos vamos a Europa y lo hacemos para comentar un artículo de Pascual Serrano en el que pone en evidencia cómo la OTAN ha invadido legalmente un tercio de un país de la Unión sin que nadie diga nada. Y no, no nos referimos a Ucrania, sino a Chipre, a donde entró Turquía cuando este estado ya pertenecía a la mencionada alianza militar. Ocurrió en 1974 y aún a día de hoy la isla continúa dividida en dos regímenes diferenciados, uno griego-chipriota y otro turco-chipriota. Fuentes del lugar nos han hablado de iniciativas confederales que buscan la reconciliación décadas después de la guerra, un proceso que tiene frente a los poderes fácticos de ambas partes, pero sobre todo al gobierno turco, que es el único del planeta que reconoce la autodenominada República Turca del Norte de Chipre. Pascual Serrano concluye el artículo publicado en Crónica Libre afirmando que así se escriben las relaciones internacionales, con hipocresía, doble rasero y tomando por tontas a la audiencia y a los medios. Desde luego, no le falta razón. Terminamos hablando de territorio y volvemos al proyecto de estudios cinematográficos en ADEGE, que hace un par de semanas fue declarado de interés general por el Pleno del Cabildo de Tenerife. El otro día, en el blog No Incineración Tenerife, apareció una noticia que arroja algunas claves respecto a esta nueva cruzada del alcaldísimo de ADEGE, el señor Fraga, dispuesto a lograr la reconversión de todo el suelo rústico de protección agraria del municipio en zonas turísticas y parcelas industriales. Los terrenos donde se quieren construir los estudios pertenecen a una de las mayores fincas agrícolas de Canarias, ahora sin cultivar, y en los que hace poco más de un año Fraga intentó construir un campo de golf que finalmente fue paralizado por el Cabildo para defender el valor agrícola de una tierra que ahora les parece bien reconvertir en suelo industrial, turístico y comercial. Raro, ¿no? Otro de los datos que han salido a la luz sobre el proyecto es que los promotores del mismo, la cartera Cairós, propiedad del empresario Joaquín Torres, ha sido investigada por estafa, apropiación indebida y administración desleal. Y se trata de un entramado empresarial cuyo objetivo principal parece ser el de conseguir subvenciones públicas. De hecho, la investigación judicial mencionada se centró en los proyectos de plantas de biocombustibles sufragadas principalmente con ayudas públicas y que acabaron siendo inviables. Un negocio fallido que acabó perjudicando a las arcas públicas y a diversos personajes conocidos cuya equivocación fue confiar en el arquitecto de las celebrities, Joaquín Torres. Así que dos grandes estudios de cine y dos promotores especializados en captar inversiones públicas, pues debemos recordar que esta es también la especialidad de José Antonio Newport, que está detrás del proyecto Dreamland junto a Eustasio López, del grupo Lópezan, bajo investigación por pederastía y el hombre más rico de Canarias. Y del más rico al tercero más rico, el señor Kiesling, dueño del Loro Parque y el Siam Park, y que está a punto de conseguir que se haga realidad su proyecto de un nuevo parque acuático en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria. Este hombre ha conseguido en tiempo récord cambiar el trazado de una autovía, tener los permisos para ocupar un dominio público como es el cauce de un barranco, deshacerse de un yacimiento arqueológico que estorbaba, y ya lo último es que ha conseguido que el Consejo Insular de Aguas encuentre el agua suficiente como para hacer viable el proyecto, solucionando así el último impedimento para empezar a construir. No cabe duda de la tenacidad de este señor para salirse con la suya. También queda claro para quién trabaja las instituciones en las islas y para quiénes se hacen las leyes, siempre al servicio del capital. September 77, Port Elizabeth weather fine. It was business as usual. in police room 619. Oh, tenemos hoy con nosotros a Soda, madre africana, senegalesa, activista antirracista, pertenece entre otras a la Federación de Asociaciones Africanas de Gran Canaria. Hola, Soda. Hola, Miguel, Juan. Buenas. Encantada. ¿Cómo fue esa concentración que hicieron en Las Palmas la semana pasada y qué impresiones y sensaciones se llevaron? La concentración fue muy bien. Había gente de Senegal, del continente africano también, de Maliense y de otro lugar. También de los canarios. Estaba allí presente para demostrar en el mundo entero qué es lo que está pasando en Senegal. Que estamos viviendo un momento muy difícil con una dictadura que empezó hace años, que ahora antes lo escondía, pero ahora no. Lo que está pasando es increíble, es terrible, tenemos que denunciar. Entiendo africano, también senegalesa, que estamos viviendo con nuestra familia, nuestros seres queridos están allí, que es un régimen dictatorial que le están matando. Quería preguntarte, pues, por lo que están viviendo ustedes ahora aquí, las senegalesas, los senegaleses que viven en Canarias, y que me imagino que estamos en momentos de mucha frustración sabiendo lo que ocurre en su país, ¿no? Sí, de mucha frustración. Lo que está pasando en Senegal nunca no podemos imaginar que puede pasar. que un presidente que está elegido para hacer dos mandatos, que nos ha prometido muchas cosas, ahora se cayó en una dictadura. Es una decepción tremendo que la gente está viviendo fuera, la diáspora senegalesa, ¿sí? Muy doloroso, porque tenemos confianza a Macky Sall, que está un joven, que nació después de la independencia de Senegal, y que nosotros creíamos que van a mejorar las condiciones de la vivencia de los senegaleses, que va a luchar contra la corrupción en el país, que va a llevar adelante la democracia senegalesa. Pero después de dos años de su régimen, toda la esperanza que tenemos se cayó. Él mismo se pone a la televisión y dice que voy a reducir la oposición senegalesa a nada. Si un presidente que dice que va a reducir la oposición a nada, es que ese presidente va a poner en el país en una dictadura. Es lo que está pasando con una decepción, una rabia a todos los senegaleses que están viviendo en Canarias, en todo el lado del mundo. Macky Sall comprando armas que no tiene derecho, el palacio presidente no tiene derecho a comprar armas. El derecho lo tiene, por ejemplo, podemos decir, el Ministerio del Armamento. Pero Macky Sall ha comprando, por ejemplo, en 30 septiembre de 2022, después de los primeros movimientos de los jóvenes en la calle, había dicho que ha entendido la juventud. Pero después de un año, 2022, fue a Rusia para comprar armas. Están armando con esa arma para matar a la población senegalesa, cortando la internet. Ese es un duelo que nosotros estamos viviendo. Cortan internet, sabemos que han habido ya varios asesinatos, supongo que habrán detenciones, todo tipo de represión, ¿no? Más de mil jóvenes en el cárcel para los solo delito y no estar de acuerdo con lo que están dicho o haciendo el régimen de Macky Sall. Lo que quiere él, por ejemplo, en la Constitución senegalesa, en la ley artículo 27 de la Constitución senegalesa, diciendo que ninguna persona no puede hacer dos mandatos consecutivos. El Macky Sall en 2019, antes de su segundo mandato, había escrito que no va a hacer un tercer mandato, que se acabó en 2019. Si los senegaleses eligen un último mandato, va a dejarle el reino a otra persona. Pero lo que quiere Macky Sall ahora es brigar un tercer mandato, es violar la constitución senegalesa, violar la madre de todos los senegaleses, porque la constitución senegalesa es la madre de cada uno de nosotros. Ya tenía que organizar elección libre y democrática, y que todos los senegaleses aquí tienen el derecho para presentarse en las elecciones de 2024. El loco no quería ese hombre de dejar la no quería una oposición, le decía antes que iba a reducir las oposiciones a nada. Entonces, lo que quería es seguir gobernando en Senegal, violando la democracia senegalesa. Eso el pueblo, la juventud, que es el 75% de la población, no va a dejar. Además de los incumplimientos de la legalidad senegalesa, en el programa entendemos que esta lucha popular está siendo una lucha también anticolonial, fundamentalmente contra Francia. ¿Cuál es la propuesta en la calle en esta lucha anticolonial? ¿Qué es lo que quiere el pueblo, además de que se vaya Macky Sall? Una ruptura contra el colonialismo. No podemos seguir, después de siglos, seguir estando, dando a Francia toda la riqueza de los africanos. Y hay 15 países africanos que ya no tienen menores, tienen un papel del baño, porque el franco CFA es una moneda colonial. Entonces, no podemos dejar ese moneda que no está fabricando en ningún país de África, pero en Chamalier, en Francia. si, por ejemplo, tengo yo billete de CEFA que voy en Francia y quiere comprar, te digo, ese moneda no vale. Como un moneda que está fabricando en Chamalier, que donde la Francia antes tenía los 1975, que es, todas las reservas de 100% estaba guardando en Francia. Después, en 2005, ese cambio es que son 50% de las reservas está en Francia, los 50%, los otro por ciento en África. 15 países donde dice que está, son independientes, no puede tener su moneda para desarrollarse. Cuando hablan los occidentales habla del desarrollo de África, no podemos desarrollar con moneda coloniales. No podemos desarrollar el desarrollo industrial con una moneda colonial. Esa lucha, porque los juventud de África en general y de Senegal en particular, porque ponemos sonco, salimos en la calle para luchar con ese hombre, porque ese dice que cuando va a estar en el poder, el Senegal va a salir del franco CFA. Todos los acuerdos que ha firmado el presidente Macky Sall, que son acuerdos neocolonial, va a estar negociando. Por ejemplo, el Senegal tiene oro. De ese oro, solo el gobierno tiene 10%. Hay acuerdos de pesca que está firmando con la Unión Europea. Tenemos 700 kilómetros de costa, con mucha pesca. Macky Sall firmó con la Unión Europea un acuerdo de pesca. Hay 45 barcos europeos que están pescando en el largo de Senegal. En esos 45 barcos, los 29 son españoles. Todos los pateras que están viniendo a Las Palmas son las consecuencias de los acuerdos de pesca que ha firmado Europa en Macky Sall. Macky Sall es un traidor. Todo eso tenemos que negociarlo, pero no podemos negociar con una marioneta de la Francia y de la Europa. Yo digo que la Francia y la Europa están mirando el otro lado, no sé qué está pasando en Senegal. ¿Por qué? Porque saben que Macky Sall es una marioneta de Europa. Lo que está pasando, sí está pasando en el Mali, ahora, ONU, Francia, de todos lados, es con todos los medios de comunicación para decir que ese es un crimen contra la humanidad. No puede coger niños, coger como un escudo humano. No puede matar más de 30 personas, la policía, pero con bala real. Entonces, todo eso, Macky Sall está haciendo con la complicidad de la comunidad internacional. España también está parte de esa comunidad internacional. España está financiando a través de su Ministerio del Interior, dando 2 millones de francos CFA en el Ministerio del Interior de Senegal. En financiación que está con bienes, servicios. Entonces, yo creo que España a través de financiación es cómplice de lo que se está pasando en el Senegal. Había una de las preguntas que quería hacerte que acabas de responder, que era como cuál era el papel del Estado español allí, que queda claro que tiene sus propios intereses y por eso creo que hace poco recibieron a la ministra de Cultura de Senegal y digo, bueno, en medio del conflicto reciben a la ministra de Cultura, es como un lavado de cara, ¿no?, también de lo que está sucediendo y del régimen sí, de Macky Sall. Sí, sabiendo lo que está pasando en ese país, recibir su ministerio de la cultura es como si cerrar los ojos y no mirar en el otro lado, o poblaciones están matando, o niños están transformando en escudo humano. Ese es un, para mí me da la vergüenza, es la rabia. Es que normalmente toda la comunidad internacional debería estar allí para decir que somos uno, deberíamos, ese no puede pasar. Pero como Macky Sall es una marioneta, es que Senegales va a estar dentro de un poco la tercera o la cuarta productor mundial de petróleo. Entonces, los multinacionales franceses en el mundo, el sur, no quería que un patriota, uno que está trabajando por su país para desarrollar, no se pone en, como presidente. Quería un marioneta aquí, va a hacer firmar todos los acuerdos que quiere Europa, todos los acuerdos de pesca o acuerdos de petróleo, de gas. Entonces ahora mismo el gas Rusia va a estar un problema para tenerlo. Europa tenía que mirar en otro lado para sacar el petróleo, porque es una necesidad. Entonces hay un hombre está aquí que no le da igual que matan su pueblo. Comunidades internacionales para mí son cómplices de todo lo que está pasando en Senegal, todo. Nada, sobre lo que ustedes han dicho, comentar que fue Yolanda Díaz precisamente la que recibió a esa ministra de Economía Social senegalesa, para que veamos. De Senegal a Canarias hay unos 1.500 y pico kilómetros de distancia, de Canarias a Madrid hay unos 1.700 y pico, es decir, somos más vecinas, somos más hermanas de las senegalesas que de nuestras compañeras y compañeros de Madrid por una cuestión de geografía. Y sin embargo hay mucho desconocimiento sobre este país con el que, a pesar de todo, tenemos muchísimos vínculos por su gente, por su cultura, por las migraciones. ¿Dónde pueden informarse las personas que escuchan el programa si después de oírte quieren seguir sabiendo sobre lo que está ocurriendo en Senegal ahora mismo? En Senegal había una televisión para nosotros que estaba la televisión nacional, que no estaba con el pueblo, pero el gobierno le está cortando el señal, porque él es la policía senegalesa que está mintiendo. Salió un video cortando internet para él solo tener el poder de poder informar en Senegal y los demás que están fuera. Esa es la televisión o Alfadir se llama. Pero hay la mejor manera de informar son las redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, porque son los medios o los gente son sobre el terreno, porque la población está sobre el tiempo de informar lo que está pasando. Porque el gobierno está escondiendo todo lo que está pasando. Puede contar internet, porque lo que detiene la internet en Senegal es el Orange Senegal, que es donde de Francia, donde si lo dice corta, puede cortar, porque es un multinacional francesa. Los intereses son con Macky Sall. Que la Francia no dice lo que está pasando también con Sonko, lo está violando sus derechos, los mínimos. Macky Sall le está poniendo ahí en su casa sin poder ni salir ni entrar. Ese es un crimen de los derechos humanos. A veces centrarlo todo en un personaje, ¿no? Ousmane Sonko y tal, pero seguro que hay un montón de gente que está represaliada también. Hay un montón también que está representando. Hay muchos que son representantes, que son movimientos de raperos que están... por ejemplo, en el movimiento social que se llama Yanamar, que la mayoría son todos raperos de FBNCAT, de la sociedad civil, que están luchando también contra el neocolonialismo, contra el Franco CFA. Hay también un movimiento que se llama FRAP, Republicano Antiimperialismo Africana, se llama ese. De France de Gage, hay muchos que están luchando. En el África ahora hay movimiento, porque con las redes sociales, yo digo a los demás que las redes sociales es un arma que Occidente ha creado, pero es un pelota que se pone, un pelota de goma que se pone en el pie, porque antes había cosas que no puedes ver, pero ahora, en minuto que se pasa, ya todo el mundo lo tiene. Es que la juventud africana está muy consciente. Si te hablan de geopolítica, de política, que antes, ¿sabes? Ahora, en el tiempo de Sankara, de Lumumba, no había conciencia, pero solo de los líderes. Pero ahora, si hay un líder, hay también gente consciente que estaba alrededor de ese líder. Entonces es un como dice Thomas Sankara, un juventud consciente hace daño mucho más que una bomba atómica. Eso es lo que está pasando en África. La juventud está consciente de lo que pasa. No podemos sentar, es un mino de oro, y siguiendo decirnos los demás, decir que desarrollar ayuda para el desarrollo, no sé quién o cuánto. Eso no puede seguir más. Eso tenemos que desarrollarnos, tenemos todo lo que necesitamos para desarrollarnos. Para terminar, ¿cuáles son sus siguientes citas? ¿Qué piensan seguir haciendo? Cuando se emita este programa también habrá habido una concentración en Tenerife. ¿Cómo se están organizando y cómo ven ustedes el futuro ahora mismo? Seguir luchando, porque para mí el pueblo tiene el poder. No vamos a dejar hacer lo que quiere, ni la comunidad internacional, ni la marioneta que nos sirven de presidente. Vamos a seguir luchando. Es siglo, el siglo de la liberación. Todos los pueblos tienen que juntarse y luchar para que los demás, menos de un por ciento de la población mundial que están arriba haciendo lo que quiera, tenemos que pararlo. No podemos lo parar si estamos juntas. Tenemos que juntarnos en todo lado del mundo para decir que basta ya. Esta injusticia no puede seguir más. Esas violaciones de los derechos no puede seguir más. Este robo de las riquezas de los demás no puede seguir más. Y nosotros, senegaleses, de aquí y de fuera, en senegalesa, en todo lado del mundo, vamos a seguir luchando. Muchas gracias. Pues muchas gracias, compa. Y nada, desde el programa, por supuesto, como siempre, saludar a la resistencia senegalesa y la iniciativa y la desobediencia, porque todas sabemos que se nos inculca lo contrario, en tragar con el poder, y desde luego que siempre que hay un pequeño brillo de lucha, pues brillamos todas. Gracias, compa. Gracias a ustedes. Gracias, muchísimas gracias por invitarme y por dar mi opinión y aclarar sobre lo que está pasando. Porque somos vecinos, tú lo dices antes, yo sí voy en Senegal, y tú vas a Madrid, voy a llegar una hora antes que ti. Entonces somos vecinos. Es dos, de Senegal aquí son 2 horas de vuelo, solo 2 horas de vuelo. Para ir a Madrid o a Barcelona, vas a contar 3 horas. Somos vecinos. Muchas gracias, Miguel, Juan. Vale, muchísimas gracias. President, you the bomb. Them let you bang a death no none. Nigga don't sip. Real me up rich, you none. Look at the dungeon. Be the water, the auditor, then the don't it. Work out of dinner, you joyful, then the nyanje. Them will do some dirt to the obelisk. Them will bang a walk to the new terrorist. I cannot believe what you're doing. Nyata back at the water, Abdullah, them the yak. Nyam on yakar, but you nyan in your dingan yip. Dictator, you a big hater. Go say, let come and they fight later. Yeah. No, yeah, you gonna fear season drop. Oh, soon you get your such you don't like crap. You can drop, you can box on ordeal. People be my girl, my brat. President, president, president, president. Lutando por the saga, so real, nigga. Lutando por the saga, so real, nigga. Why you wanna kill my vibe, nigga? Why you wanna kill my vibe, nigga? Lutando por the saga, so real, nigga. Lutando por the saga, so real, nigga. Lutando por the saga, so real, nigga. Lutando por the saga, so real, nigga. Lutando por the saga, so real, nigga. Lutando por the saga, so real, nigga. Ya estamos con Orlando. Orlando es un compañero, él está en Lanzarote, es de Lanzarote, si no me equivoco. Y sí. Bueno, a título burocrático vamos a decir que es presidente de la Asociación Cultural Pueblo Más. Vicepresidente, bueno, te subí el cargo, pero que el presidente no se mosquee. Pues nada, bienvenido. Y la primera pregunta siempre obligatoria para nuestras oyentes. Hay muchas que ya les conocen, pero bueno, para las que no, ¿qué es la Asociación Cultural Pueblo Más y cuándo surge? A ver, seis años, ya vamos para siete años ya, que nos constituimos como asociación cultural. Es verdad que ya llevábamos tiempo, ¿no? Los mismos que hicimos, éramos miembros de otra asociación que había aquí, pero bueno, no vamos a entrar en problemas, ¿no? Decidimos fundar esta y desde entonces pues seguimos currando, haciendo de todo un poco. Trabajamos todo lo que es el espectro completo de lo que es la cultura canaria, tanto presente, pasada como la futura. Y yendo así a lo concreto, ¿qué es lo que suelen hacer? ¿Organizan festivales, salidas, en relación con otra gente que trabaja en el tema de patrimonio también? Sí, por supuesto. Colaboramos muy estrechamente con la Asociación Cultural Yo Silbo, que está en Tenerife, en Gran Canaria. Bueno, no obstante, yo soy vocal por Lanzarote de esa asociación. Con la asociación FEQEN de Fuerteventura. Vamos a realizar este año, el año pasado se intentó hacer una reunión a modo de conocernos, ¿no? A asociaciones culturales que estemos trabajando en el mismo ámbito o que se le parezca al ámbito que estamos trabajando, para poder poner puntos en común y hacer una pequeña red, ¿no? De asociaciones culturales de toda Canarias. El año pasado pues no salió muy, muy bien, ¿no? Y este año pues vamos a intentar organizarlo nosotros aquí en Lanzarote, o bien los compañeros de Fuerteventura la organizarán allí o viceversa, o los dos juntos, no lo sabemos todavía. Eso lo vamos a hablar, que este domingo tenemos un tagoror y lo vamos a comentar ahí a ver cómo lo planteamos. Pero sí, aparte de eso, pues hacemos salidas con los chinijos. Por norma general siempre vamos con los chinijos y con los padres, para enseñarles un poco la cultura, tanto la cultura aborigen como la cultura de la sal, la cultura del agua, todo ese tipo de historias. Hacemos presentaciones de libros, presentaciones de novelas, hacemos también presentaciones de algún corto, por ejemplo, de Armando Ravelo, trabajamos mucho con él. Le hemos hecho varias presentaciones aquí de sus cortos. Bueno, sabemos, siempre lo decimos en el programa, y afortunadamente durante los últimos meses no ha salido ninguna noticia, pero el patrimonio de los antiguos canarios siempre, y de las antiguas canarias, siempre está en riesgo, ¿no? Siempre está ahí en una situación de indefensión que desde nuestro punto de vista responde a un interés colonial y muchas veces también a la endofobia, ¿no? En el caso de Fuerteventura hemos hablado de algunos yacimientos que se han descubierto o redescubierto en épocas recientes. En Lanzarote también existen, algunos están a la vista y no se atienden, y otros están un poco, pues bueno, más disimulados también, me imagino que para protegerlos, ¿no? ¿Cuál es la situación ahora mismo de todo esto? Bueno, en Lanzarote la verdad es que el patrimonio, no podemos decir tampoco que está abandonado, ¿no? Pero un poquito de desidia sí que hay por parte de las instituciones, ¿no? Ya hemos denunciado varios actos vandálicos sobre los yacimientos arqueológicos, son algunos de ellos, y hemos solicitado, ¿no? Y hemos pedido por activo y por pasivo, oye, que aumenten el número de guardianes de patrimonio, que son, si no han actualizado, que creo que no, solo hay dos para toda la isla. Nosotros, como asociación y compañeros de la asociación, pues si vemos alguna cosa que se esté realizando, que esté en proceso, que enseguida vamos a llamar la atención, si dentro de nuestras posibilidades, y si nos hace caso, pues ya ponemos en conocimiento de las autoridades cualquier daño que estén realizando, ¿no? Y por lo menos por eso ya ellos dicen, bueno, pues estamos un poco más tranquilos, ¿no? Lo que son los inspectores, estamos hablando, ¿no? Inspectores de patrimonio, los que trabajan en el campo, los guardianes, vaya. Y después, por parte de, ya te digo, de momento ahora mismo, precisamente estuve hablando esta mañana con un compañero nuestro de la asociación, que es Jesús Cáceres, que es arqueólogo, tiene una empresa de arqueología inclusive, y me estaba comentando de que ahora mismo está todo parado, claro, hasta que no cojan cargo los nuevos políticos que han cogido, pues está todo paralizado. Vamos a ver si responden y continúan con el legado que dejó atrás Nona Pereira. ¿Qué lugares destacarías tú dentro del patrimonio de Lanzarote? Complicado, porque prácticamente si analizamos todo lo que nosotros sabemos, todo lo que está catalogado y guardado y que no, por desgracia, no podemos decir dónde está porque no hay vigilancia, sí que cabe saber, por ejemplo, Sonsama, es lo más conocido de Lanzarote, ¿no? Sonsama y las queseras de Sonsama, las excavaciones que se están haciendo ahora en los pozos del Rubicón, en Playa Blanca. Después están las excavaciones que se están haciendo en Finiquineo, en el Valle de Umaren, pero son excavaciones importantes, ¿no? La más importante, lógicamente, es la de Sonsama, porque está considerada uno de los yacimientos arqueológicos aborígenes más grandes de Canarias, ¿no? Pero hasta ahí, como dice el otro, podemos contar, ¿no? Bueno, de lo que sí creo que pueden contarnos, antes lo esbozabas, es la cuestión de las publicaciones, ¿no? Las que ustedes a veces colaboran, los libros, e incluso han llegado a traducir, ¿no? A usted récord ya sabemos que tienen algunas cositas ahí entre manos. Bueno, ¿puedes hablarnos un poco de ellas? Sí, bueno, este año pasado tuvimos la suerte o la desgracia de llamar en algunos, ¿no? Pero nosotros lo consideramos suerte, ¿no? Poder haber recibido nuestra primera subvención del Gobierno de Canarias. Y con esa subvención, pues, pudimos optar al hacer la traducción de dos libros que tiene escrito la antropóloga Tassadine Yassir. Ella reside en Francia y los tenía en francés. Yo no creo recordar, no quiero engañar con las fechas, pero yo creo que hace ya unos cuantos años buenos que lo tienen publicado, pero en francés. Y hicimos la traducción de esos dos libros. Uno es de cuentos de la Cabilia y el otro es... está ambientado en lo que es el papel de la mujer dentro de la Cabilia, ¿no? Y los tradujimos los dos. Estamos pendientes de hacer una presentación. Sí, es verdad que hemos estado repartiendo a las bibliotecas insulares y de aquí de Lanzarote, de Gran Canaria también se entregaron, me parece que en Tenerife también se van a entregar algunos. Precisamente este viernes vamos a ir al Ayuntamiento de Tinajo y al Ayuntamiento de Díaz en la entrega también de esos libros para que los vayan teniendo, hasta que podamos hacer la presentación oficial ya con ella aquí. Antes hablabas que hacen presentaciones y talleres con los chinijos y chinijas, ¿no? Eso yo creo que es fundamental. ¿Tú cómo lo viven los chavales? ¿Les gusta? ¿Tienen interés? Les encanta. No solo que les guste, sino que les encanta. La verdad es que disfrutan como lo que son, como chinijos, ¿no? Y los padres disfrutan muchísimo más viendo a los hijos disfrutar, ¿no? Y aprendiendo también, porque claro, muchos padres pues son más jóvenes que nosotros, incluso no saben ni conocían nada de la cultura, ¿no? Y gracias a las salidas que hacemos con sus hijos, pues ellos están aprendiendo también. Pero los chinijos disfrutan como enanos, de verdad. Hicimos la última salida que hicimos fue con una escuela unitaria de aquí de Lanzarote, una escuela unitaria de Tao, y fueron como entre padres y chinijos, habían como unas 30 o 40 personas allí, y los llevamos a ver las salinas, ¿no? Para los chinijos vieran cómo funcionaba una salina, y cerca hay una playa, que hay una zona, que hay unas lapas y todo eso que están fosilizadas. Los llevamos porque hay unos pilones o casoletas justo en la orilla de la marea, hechas por los aborígenes. Por desgracia no la pudieron ver porque estaba la marea llena, y ya la marea llena no se ve, pero bueno, más o menos les llevamos a otras que estaban más o menos cerquitas, no tan bonitas como las que les íbamos a enseñar, pero les explicamos más o menos lo que se cree, ¿no? Para lo que nuestros antes realizaban esos agujeros en la piedra, ¿no? Retomando lo que planteaba antes, la cuestión de la endofobia, ¿no? En nuestro país durante mucho tiempo, pues realmente la cultura y sobre todo el redescubrir la memoria de nuestros antes ha sido casi de una resistencia, ¿no? ¿Tú piensas que esa situación ha cambiado? ¿Vivimos un momento más esperanzador, mejor, peor? Desde luego yo sí tengo claro que hay un trabajo de base que lleva muchísimo tiempo por parte de muchas personas que se está notando a día de hoy, ¿no? Sí, yo lo noto más como unos altos y bajos, ¿no? No sé, yo por ejemplo, cuando la pandemia, ¿no?, que dejaron salir a la gente, ya todo el mundo empezó a senderismo, todo el mundo empezó a interesarse por los yacimientos arqueológicos, entonces ahora hay un bajón, volverá a haber otra vez otra subida. Es desde mi punto de vista, ¿no?, como lo veo, no como asociación, sino como Orlando, ¿no? La sensación que me da a mí. Interés sí hay. Debería de haber muchísimo más. Por eso mismo nosotros nos centramos siempre en las bases, ¿no? Las bases siempre son los chinos, que son los que van a absorber y aprender y los que van a coger más el hilo de lo que nosotros queremos hacer. Pues sabes que a partir ya de 12, 14 años, 15 años ya se tiene que gustar mucho, muchísimo, porque todos pasamos por esas edades y sabemos cómo se nos revoluciona todo el cuerpo, ¿no? Y es más complicado, pero por lo menos intentamos eso, siempre intentamos que a nuestras charlas o pateos siempre intentamos que vayan chinijos, ¿sabes? Intentamos siempre organizarlos con los chinijos y con los padres. Si no vienen los padres, nosotros con los chinijos solos no vamos. Nosotros vamos con los padres para que los padres también se interesen. El otro día justamente hablamos en las noticias de Lanzarote y dijimos que es un lugar que el propio gobierno autonómico, el Cabildo, pidió que fuera declarado una zona turísticamente saturada. ¿Qué impacto tiene el turismo en todo lo que son eso, en nuestro patrimonio, nuestra historia, la cultura? ¿De qué manera influye el turismo? Influye mayoritariamente negativamente. Eso está claro. No solo aquí en Lanzarote, sino en todas las islas. Si tú tienes un coche que cabe en 4 personas, tú lo puedes meter a 50. Eso está claro. Si tú tienes una piscina que te cabe en 10 personas, no puedes meter a 200. En los hoteles, cuando hay hoteles están llenos, vamos a ver, esas personas van al baño, se duchan. ¿Dónde va todo eso? La isla realmente, aunque dicen que sí, bueno, yo personalmente pienso de que no está preparada para tal volumen de agua sucia, ¿no?, en este caso. ¿Qué es lo que está pasando en Tenerife con los emisarios, ¿no? Que los emisarios supuestamente no están, pero están. Y se sabe que están, pero no hacen nada. ¿Pero por qué? Porque, por desgracia, ahí está el dinero, ¿no?, en los hoteles, que está y no está, ¿no? Porque sabemos que aquí el dinero que se genera en turismo, que es lo que supuestamente es lo que nosotros nos da de comer, que es falso, pero bueno, eso es lo que se le ha vendido a la gente. Los hoteles simplemente dejan el dinero aquí, es el sueldo, el mísero sueldo que le dejan a los empleados, ¿no? Porque realmente aquí no se queda nada, todo se va afuera. Aquí nos queda lo que estábamos hablando, lo que se va por el baño. Y lo que se les puede quedar a alguno y a alguna cuando se mete un chusito en jameos del agua y es una cosa que nos toca. Bueno, sí, esa es otra, ¿no? Esa es otra que nosotros, vamos a ver, nosotros nos parece, bueno, eso es horrible, ¿no? Pero, por ejemplo, el otro día pues ya detuvieron, creo recordar, salió una noticia que había una persona que se estaba dedicando a traer turistas y estaba promocionando una página para poder ir a casa a pescar tiburones, o sea, tiburones, y la mayoría de ellos tiburones protegidos. Y creo que ya lo localizaron, pero yo veo bien que lo hayan localizado, por supuesto. Pero igual que veo a una persona que rompe un yacimiento y le llaman la atención, no le llamen la atención. Hay unas multas y se las ponga. Y que esa multa y esa persona a la que se haya puesto, si no quieren dar nombres por la protección de datos, que por lo menos digan a fulano de tal que se le cogió haciendo esto, se le ha puesto o impuesto una multa de tanto, ¿no? Porque así en el siguiente que vaya lo va a pensar dos veces. Porque por norma general esto queda en un... Eso no lo hagas más y ya está. Y sobre todo si son extranjeros. No. Si tú lo hiciste mal, paga la multa. Y que salga pública la multa que se pagó para que la persona siguiente, lo que comenté ahora, ¿no?, que para la persona siguiente que vaya y lo vea, se lo piense dos veces antes de hacerlo. Pero es que aquí sale gratis hacer, o sea, destruir cualquier patrimonio en general, ¿no? Cualquier patrimonio en general en nuestras islas sale gratis. Siempre y cuando seas de fuera. Porque si eres de aquí, sabes que la multa te la vas a comer seguro. Ya por último, pues preguntarte, quien se quiera acercar a la Asociación Pueblo Mago, sea porque está en Lanzarote, sea porque están en el archipiélago, en el país, y quiere saber más de usted, ¿dónde les puede localizar? Y también, ¿cuáles son las próximas fechas clave, además de esa presentación que está ya en el horizonte de la asociación? Sí, bueno, nosotros tenemos Facebook ya casi desde el principio de la asociación. Ahí ponemos nosotros siempre todos los eventos que organizamos, siempre ponemos, creamos una página de eventos, colocamos carteles, ponemos información de todo lo que se va a realizar, siempre a ojos vistas de un par de días, un par de semanas. Nunca ponemos una actividad que vayamos a realizar a más o dentro de un mes, ¿no? Siempre una semana, dos semanas de antelación. También tenemos Instagram y tenemos canal de YouTube en el que solemos colgar pues, algunos vídeos de algunas presentaciones o de algunas charlas que hemos realizado aquí. Es verdad que son de poquita calidad porque, claro, de momento todavía no tenemos dinero suficiente como para comprar una buena cámara de grabación y lo hacemos la mayoría con el móvil, ¿no? Pero bueno, hacemos lo que se puede y por lo menos que la gente pueda ver algo, si en caso de que no pudieran haberlo visto, pues que por lo menos vean algo en YouTube. Son unos cuantos años buenos. Queremos realizar el Bellesmed este año. Siempre lo celebramos. Siempre lo celebramos, pero siempre en la intimidad, ¿no? Siempre con grupos de amigos y todo eso, ¿no? Pues lleva muchísimos años celebrándose. Y nuestra intención siempre ha sido intentar hacer por todo lo grande, vaya. Dar con que se hagan conciertos de música canaria, de música tradicional aborigen, lo que son chácaras y tambores, que vengan también grupos actuales de música pop o pop fusión, como lo quieran llamar, que hayan también pues unos stands en los que hayan artesanos, pero artesanos, ¿vale? Artesanos de Canarias, con artesanía canaria. Pues no es lo mismo, que es muy bonita, yo la he visto toda, ¿eh? Pero no es lo mismo que un italiano que es artesano, que hace artesano aquí en artesanía en Lanzarote, pero hace joyería italiana y es artesano. Pero no lo podemos poner en un evento en el que sea artesanía canaria, porque no lo es, ¿no? No sé si me quiero explicar, no sé si me explico, ¿no? Sí, total. A lo que quiero llegar ahí, ¿no? Y queremos que hagan eso, que hagan exhibiciones de Salto del Pastor, Juego del Palo Conejero, que hagan también algunas exhibiciones de silbo, de lenguaje silbado. Vamos a ver si este año lo podemos realizar, ¿no? Y dentro de ese marco queremos hacer la presentación de la traducción de los libros de Tassarilla, así con ella aquí. Vamos a ver si las autoridades nos ayudan y nos apoyan y lo realizamos. Muchas gracias, Orlando, y a todos los compañeros, a las compañeras también de Pueblo Majo por la labor que están haciendo. Al final creo que te hemos sacado una pequeña primicia con el tema del Bellesmed, así que gracias también por contárnoslo y ojalá que sí, que salga para adelante y mucho gracias. Venga, cuidarse. Raúl. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado. Ahul. Ahul. Llevaba años observando, ahora que estás instaurado. La moda de los hipsters, del timple te has olvidado. Lleva una cuerda más, sonido norteafricano. En vez de mirar pa' Hawaii, mira para el Colorado. Dame el ukelele, dame el ukelele, dame que lo voy a reventar. Déjate de mierdas, agarra un mentipli, ponte a parrandear. Dame el ukelele, dame que lo voy a reventar. Muerte al ukelele. Muerte. Muerte al ukelele. Muerte. Muerte al ukelele, el timple de tu abuelo muerto de risa en casa. Muerte al ukelele. Muerte. Muerte al ukelele. Muerte. Muerte al ukelele, el timple de tu abuelo muerto de risa en casa. Llegó el ukelele y al timple canario ya se lo cargo. La culpa la tiene el gordo hawaiano que cantaba la de Over the Rain. Oh, oh, over the rainbow. La, la, la. Infarto de miocardio. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Oh. escenario ya se lo cargó.